Bueno, mi nombre es Francisco López y me dedico a trabajar con sonido, ¿no? Creativamente, digamos, en el sentido bueno, casi todo lo que hago está basado en grabaciones ambientales y con el objetivo de crear ese otro mundo virtual con sonido que algunos incluyen dentro de la música y otros no. Y ese, digamos, es mi ámbito de interés y de trabajo, ¿no? Pues, abarca... alcanza muchos territorios distintos porque, como tiene una relación muy intensa con la realidad sonora, pues eso incluye muchos tipos de experiencias que van más allá del sonido y que se mezclan con la experiencia de la creatividad con el sonido, ¿no? De una forma poco compleja. Bueno, yo me he dedicado a varias cosas, ¿no? He trabajado en biología también durante bastantes años y lo que ocurre es que esas dos grandes líneas de interés que se mezclan con muchas otras cosas han ido paralelas durante toda mi vida hasta que decidí dejar el mundo académico, que es donde, digamos, ejercía la biología, ¿no? Investigación, docencia y tal, por razones que tienen que ver con... Bueno, fundamentalmente con poder profundizar más en el trabajo sonoro por cuestiones de tiempo, ¿no? Para tener una vida un poco más razonable que una vida de Dr. Jekyll y Mr. Hyde durante mucho tiempo, ¿no? Que era bastante poco razonable. Entonces, bueno, ambas cosas, la razón por la que me dedico a eso es, yo creo que es interés personal, en fascinación personal y el carácter de ser muy sensible al sonido, para el caso del sonido, que creo que es una cuestión muy individual y yo diría que tiene poco que ver con la educación, digamos, ¿no? Poco que ver con entrenarse o con educarse en el gusto musical o el sonido o lo que sea, ¿no? Yo siempre he sido sensible al sonido, siempre me ha interesado, siempre me ha parecido que el sonido tiene unas propiedades texturales, materiales, perceptivas y de conexión con la realidad que son muy vivas en comparación con la imagen. Y siempre me ha atraído ese aspecto de espacio, percepción del mundo, registro de tiempo. Hay una serie de cosas en el sonido que lo diferencian claramente de la imagen en los aspectos perceptivos y vivenciales. Entonces yo soy más sensible a eso, igual que muchas otras personas, y me da la sensación de que la mayoría de la gente que trabaja con sonido o con música tiene una propensión de forma, digamos, intuitiva, natural, ¿no? Independientemente de que pueda estudiar algo de música, un instrumento o técnicas de grabación o lo que sea. Lo que yo veo es que hay gente que es especialmente sensible al sonido, se siente atraída particularmente por el sonido y eso funciona, y al mismo tiempo veo que no funciona mucho eso de convencer a alguien de que el sonido es muy interesante, ¿no? Sino lo tiene ya como algo que le atrae de forma natural. Entonces, bueno, pues yo soy una persona de ese tipo y siempre me ha atraído ese trabajo creativo con el sonido. La inmaterialidad del sonido es una característica que a mí me va muy bien, coincide mucho con mi naturaleza porque yo soy poco, me atrae un poco la materialidad de las cosas, no solo desde el punto de vista materialista o no materialista, sino desde el punto de vista del trabajo creativo, por ejemplo, ¿no? Nunca me ha interesado, nunca he sido bueno para hacer, hábil para hacer cosas materiales, montar aparatos, elaborar materiales, nunca he tenido esa capacidad y nunca me he sentido atraído por esa materialidad, ¿no? que veo... ¿no? Que bueno, tiene su interés y tiene su mundo. Y veo cómo otras personas se manejan bien en ese, con los materiales, ¿no? Con los materiales físicos, digamos. Entonces, yo no tengo capacidades para ese tipo de cosas y me atrae mucho la inmaterialidad. El sonido tiene esa característica tan peculiar, ¿no? Que lo tienes de forma inmaterial y tiene una, en fin, tiene una presencia muy, muy, muy viva. Puede tener un poder muy grande de tanto... en términos físicos como en términos emocionales, psicológicos, y sin embargo, pues es un tipo de material que se está desvaneciendo continuamente. A medida que se produce, se va desvaneciendo y desaparece, se disipa, ¿no? Y ese aspecto pues siempre me ha parecido extremadamente interesante. Yo ahora estoy en un momento en el que no tengo casi, digamos, posesiones materiales, no utilizo casi nada, me he deshecho de muchas cosas y estoy en un estado muy placentero de no tener casi nada, en el que puedo al mismo tiempo mantener ese trabajo con el sonido inmaterial de una forma muy ágil, muy, no solo ágil, porque no es una cuestión práctica, sino de una forma que va mucho con mi naturaleza. Entonces ese aspecto inmaterial del sonido es crucial yo creo, en el interés también que tengo, la atracción que me produce el sonido. Bueno, aquí hay una combinación de estética, el gusto personal, más la influencia histórica de cosas que has oído, el entorno cultural, social y demás, ¿no? Y tu propia naturaleza en cuanto a algunas características que yo creo que en casi todo el mundo se repiten en la forma de actuar en la creación, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa mucho el detalle, y me interesa el misterio, la sensación de misterio en la creación. Entonces, ¿cómo lo hago? La cosa más fundamental, el aspecto más fundamental de lo que hago tiene que ver con no estar relacionado o no estar interesado en la representación, ¿no? Nunca lo he estado. Y que es un poco paradójico cuando se trabaja casi exclusivamente con grabaciones de cosas reales, ¿no? Entonces, lo que yo siempre he sentido, sin ningún componente claro teórico, sin ningún análisis previo, es que lo que hay en las grabaciones de sonido, igual que lo que hay en las imágenes, es una cosa esencialmente diferente que lo que percibimos en la realidad, por una serie de razones, ¿no? Unas tienen que ver con la percepción de la realidad a través de las máquinas perceptivas que tenemos, pero otras tienen que ver con que nuestra idea de simulación de realidad y de representación se va ajustando a la tecnología de cada momento porque crecemos con ella. La experimentamos durante nuestra vida y nos habituamos a ella. Entonces, esas formas de representación se ajustan a nuestra situación cultural y tecnológica y lo que hacen es, pues, crearnos esa ilusión de representación y demás, ¿no? Por otra parte, como se utilizan tanto las grabaciones de sonido y de imágenes, son utilizadas sistemáticamente para la representación, de muchas formas, informativa, por ejemplo, documentativa, etcétera. Entonces, la idea, el paradigma predominante es ese, la representación, y ese es funcional para muchos aspectos. Pero desde el punto de vista creativo, a mí siempre me ha parecido que hay un mundo diferente en eso que tenemos, en esos fragmentos que hemos tomado de la realidad, esos aspectos de la realidad que hemos tomado, y esos tienen su propia vida, digamos, tienen su propia entidad. Entonces a mí siempre me ha dado esa sensación, hace tiempo menos articulada, ahora más articulada, pero siempre tengo la sensación de que eso es un mundo diferente con entidad propia. O sea, la característica principal para mí no es si cuánto de bien representa o no la realidad, cómo se ajusta o no la realidad, cuánto vamos a conseguir simularla o no, sino cuál es el grado de entidad propia que tiene lo que está en esas recolecciones de fragmentos de realidad. Y en eso es en lo que trabajo. Entonces, ¿cómo hago? Lo que yo hago, creo, es sobre todo crear un mundo virtual que se mueve con unas coordenadas que tienen que ver con esos aspectos que no son los representacionales. Eso es lo que creo que predomina mi trabajo. Y eso es una cuestión más intuitiva que conceptual o planificada. No ha sido planificada con el tiempo. Entonces, me muevo en ese mundo entre la experiencia de realidad, que también es muy complicada, ¿no? Y también tampoco es única y tampoco es objetiva y tampoco es clara constantemente, y ese otro mundo que se genera con esa otra entidad propia en esas extracciones de realidad a través de las máquinas. Lo de las máquinas es fundamental para entender, creo yo, para entender ese otro ámbito en el que nos movemos, porque depende de esas máquinas, depende de su ausencia en la actualidad, de su ausencia de capacidad cognitiva, y depende también de sus capacidades de perceptivas, que a veces son superiores a las nuestras, ¿no? Entonces, es un juego de relación con la realidad, mediado a través de esas máquinas y mediado a través de toda nuestra forma de nuestras limitaciones cognitivas y perceptivas, que nos impiden, por ejemplo, percibir la realidad de una forma fenomenológica, ¿no? O de una forma que no es basada en modelos y en categorías. Eso tenemos una enorme dificultad en hacerlo, ¿no? Naturalmente, como es lógico, porque si no tuviéramos eso, pues no podríamos ni sobrevivir, no podríamos ni entendernos, ni hacer nada en la realidad. Entonces es un ejercicio que va en contra de la parte de supervivencia que tenemos como humanos y que, como otros muchos que hay, que tienen que ver con la creación. Entonces, ¿cómo técnicamente? Pues utilizando las herramientas que todo el mundo utiliza hoy en día, en realidad, ¿no? Yo siempre he utilizado, como no soy una persona tampoco muy habilidosa con la tecnología, y tampoco me interesan mucho los aparatos en el sentido de apreciación del aparato en sí. lo que hago con el tiempo es me voy adaptando a las tecnologías de cada momento y trabajo confortablemente con todas ellas, ¿no? No creo que exista una diferencia esencial entre lo analógico y digital, por ejemplo, ¿no? Que es un cambio que he experimentado en carne propia en el proceso creativo. Hay diferencias, claro, pero no, para mí no son fundamentales y eso se ha vuelto un poco irrelevante. Quizá el cambio más importante para mí tecnológicamente en cómo hago las cosas es la posibilidad de trabajar con herramientas muy sencillas, muy portables, muy pequeñas, baratas y que pueden cambiar constantemente de una forma muy sencilla, que eso en el pasado era muy difícil. El pasado la idea, tú tienes un aparato o una tecnología que preservabas y que era tu herramienta fundamental y se suponía que iba a durar más tiempo, ¿no? Esa es un poco la idea como instrumento antiguamente. En la actualidad eso cambia a una velocidad muy rápida y las herramientas se vuelven cambiables y se recambian constantemente. Entonces, en términos de manipulación del sonido, de generación de ese mundo virtual, pues las herramientas que utilizo de hecho son bastante sencillas, ¿no? Yo utilizo programas de edición con procesadores muy sencillos y formas de procesamiento estándar, ¿no? Con las herramientas típicas de procesamiento que tienes en cualquier editor de sonido. Y luego utilizo pues, técnicamente también las herramientas más sencillas o más comunes para mezcla, masterización, etcétera, ¿no? Que son las que utilizan Pro Tools, por ejemplo, que es lo que casi fundamentalmente utilizo, que ya todo el mundo puede utilizar, ¿no? Hace tiempo era más complicado y más caro, ahora ya casi todo el mundo puede utilizar eso. Me gusta también esa idea, me gusta la idea de que las herramientas que utilizo son universales y que todo el mundo o que muchísima gente, millones de personas las pueden utilizar, ¿no? Esa idea también me resulta interesante. Y no me gusta bueno, no es que no me guste, no disfruto de la idea de revelar una tecnología en particular o un aparato en particular o un sistema en particular que lo tengo yo en exclusiva o que lo he desarrollado o no sé qué. Nunca me ha parecido atractiva esa idea. Hay gente que tiene su propio o hace su propia programación, ¿no? O tiene un aparato que es muy especial o un tipo de micrófono o un tipo de chisme que es especial y que es un poco su, no la clave de trabajo, pero que explica un poco de dónde sale ese sonido, etcétera, ¿no? Yo creo que para mí lo más interesante es al contrario, es utilizar lo que todos podemos utilizar. De la misma forma que yo creo que para mí el paradigma más próximo a eso en realidad es el de un escritor, por ejemplo. Porque los escritores, todo el mundo sabe escribir, ¿no? Y sabe leer, pero no todo el mundo es un escritor. Y para ser escritor, pues en fin, tener un lápiz o un ordenador o lo que sea, pero es una herramienta que todo el mundo puede utilizar. Y la clave no está en qué tipo de programa utilizas para qué editor de texto utilizas para escribir el libro, ¿no? Sino en qué es lo que tienes como escritor, digamos, ¿no? Y eso es lo que se valora. En el caso de la música hay otras cosas distintas que están ahí, ¿no? Que yo, para mí, que naturalmente son diferentes, pero yo creo que oscurecen un poco dónde está el aspecto creativo o la parte importante de lo que hacen diferentes creadores. Entonces yo me veo más en ese sentido el paradigma del escritor, como persona que utiliza una herramienta universal, y un conocimiento básico para la generación de la escritura universal, pues es la figura que me parece más próxima a cómo yo me siento. Entonces siempre he estado en esa situación. Mis herramientas son sorprendentemente sencillas, digamos, ¿no? Y bueno, no sé si sorprendentemente, pero desde luego son sencillas y baratas y simples, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Yo creo que esa situación sociotecnológica que vivimos ahora, la situación que vivimos ahora de compartir las mismas herramientas, no tiene precedente en la historia de la humanidad en cuanto al número de personas que han tenido acceso a las herramientas y el deseo de crear y la posibilidad social de crear, el derecho, digamos, social de crear y también la dispersión de las valoraciones estéticas y las valoraciones de calidad. Las valoraciones de calidad y los juicios de calidad antes estaban basados en sistemas institucionales o en sistemas de organizados, separados del amateur, digamos. Está el mundo de los profesionales o el mundo de lo oficial para la creación y luego están los aficionados. Yo creo que la distinción entre ambas cosas ya se ha vuelto, no tiene nada que ver la situación que vivimos ahora. Y la diferencia entre una cosa y otra no está en el entrenamiento, en las técnicas o en las herramientas o en la posesión de las herramientas, sino en el entrenamiento, digamos, espiritual creativo, que es el que al final, desde mi punto de vista, es el más relevante. Y ese se manifiesta por la cantidad de personas que hacen cosas y no solo por eso, sino por la cantidad de nuevas cosas que se generan a partir de ideas que vienen de personas que no tienen una formación estandarizada. Entonces, eso es lo que me parece tremendamente interesante de lo que vimos ahora. No los cambios, que si digital, que si no sé qué, que si... Eso está bien, ¿no? Y nos sirve, pero me parece irrelevante en comparación con lo que está ocurriendo en un plano tecnosociocultural a una gran escala. ¿Cómo conectas, en este caso, los materiales que estás tomando de un lugar con un trabajo que luego vas a hacer después, que haces después, ¿no? ¿Cómo los conectas de muchas maneras distintas? En el tiempo, en referencia a la experiencia original, en cómo la experiencia del lugar original ha influido o no en el trabajo que surge después de esos materiales que no son el original. O sea, hay un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, te puedo comentar algunas así como fundamentales, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta dejar un tiempo bastante dilatado a veces entre el momento, entre la experiencia de la, vamos a llamarlo realidad entre comillas, ¿no? Del lugar donde recoges esas grabaciones y el momento en que ya te pones a trabajar con ellas, ¿no? Normalmente transcurre, y eso tampoco ha sido planificado. Me doy cuenta que, por la razón que sea, de forma natural, nunca tendía a ponerme a trabajar inmediatamente en una cosa que ya había acabado de grabar, sino que pasa tiempo, a veces años, a veces 10 años o más, entre el momento de la grabación y el momento en que me pongo a hacer algo con esa grabación, ¿no? Entonces, eso a mí me funciona como una ventaja porque me aísla, además tengo muy mala memoria, entonces me separa, me produce una distancia interesante de creativa entre ese mundo real y ese otro mundo que también es real, pero que es un mundo con esa entidad propia separada que tiene, ¿no? Muchas veces cuando escucho una grabación de algo que grabé hace tiempo, incluso aunque tenga unas notas mínimas, mis notas son mínimas realmente, no consigo recordar la situación, no consigo recordar el lugar, la calle o en la ciudad o el lugar, no consigo, a veces más o menos, pero no tengo una referencia clara. O sea, yo no utilizo las grabaciones como una forma de memoria para ayudarme en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, estás mucho más evidentemente en ese otro mundo que no es el de la referencia, ¿no? Y entonces, digamos que de cierta manera tienes como más, estás más dirigido a tener que jugar con lo que existe en ese otro mundo, no con el original. Y entonces la parte creativa se relaciona directamente, depende directamente y se comporta directamente como acto creativo respecto al material en sí. Entonces esto es como... Otra analogía posible es con la escultura basada en materiales, en una persona que trabaje directamente con los materiales, que los recoja y que los trabaje y que los conozca, ¿no? Entonces, cuando eso se hace, tienes una conexión, digamos, con la tierra, con los elementos, con los materiales, pero después estás creando algo a partir de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grado de referencia que tienes respecto a esa realidad y cuál es el grado de dependencia que tienes porque los materiales son como son? Y también la analogía se extiende mucho más porque yo creo que el trabajo que se hace con este tipo de materiales, la forma en que se hace, tiene mucho más que ver con la escultura o con otras formas artísticas y creativas y no artísticas también, como la cocina, por ejemplo, que con la música. Muchísimo más, porque la estructura musical tradicional para diferentes tipos de música está basada en instrumentos que normalmente son reconocibles como instrumentos separados en la ejecución musical. Son también elementos discretos en su utilización en la creación musical. Tienes un tipo de instrumento, tienes otro, y como tales son discretos. Los puedes, evidentemente, se mezclan en la música, pero quiero decir, tú los tienes como elementos siempre separados y el rango de posibilidades para la mezcla entre instrumentos es limitado. Cuando puedes manejar los sonidos, mezclarlos, manipularlos, converger entre ellos y morfizarlos y no sé qué, y convolucionarlos y de todas esas cosas, pues entonces lo que resulta es que esa materia sonora virtual sufre procesos equivalentes a los procesos de mezcla literal de elementos, incluso a nivel químico, ¿no? Como las mezclas químicas, como las aleaciones de metales, etcétera, etcétera. Y ese proceso es equivalente a esas, con un material o con un tipo de no voy a utilizar el término información porque no me gusta ese término, pero con un tipo de material inmaterial, ¿no? Que no tiene esa materialidad, pero que tiene en la percepción, acaba convertido en equivalentes a esos, ¿no? Equivalentes a procesos de ese tipo. Eso normalmente no ocurre en la mayoría de la música. Es una cosa que no tiene que ver con eso. otra cosa que ocurre es el rango dinámico, no solo tímbrico, sino el rango dinámico de los instrumentos no es comparable al rango dinámico, es muy limitado en comparación con el rango dinámico tanto de la realidad natural, digamos, exterior, como de este otro mundo virtual del sonido. Porque ese otro mundo virtual del sonido no está solo en la grabación, está en la reproducción. En la grabación solo está el código y no hay nada más. Hasta que no hacemos el proceso de reproducción y entonces tenemos que tomar 1000 decisiones distintas, hasta ese momento no estamos en el mundo del sonido otra vez. Y cuando estamos otra vez en ese mundo del sonido, el rango posible que tenemos para trabajar esas cosas es inmenso, ¿no? Es inmenso. Desde lo extremadamente suave hasta lo apocalíptico gigantesco en complejidad y en volumen. Ese rango no existe de esa manera para los instrumentos. Tienes que tener una orquesta sinfónica gigantesca con una estructura excepcional. Y eso también es excepcional en la historia de la música. Y además, incluso en ese caso, no tienes el rango que tienes con cualquier sonido maleable de cualquier forma. Entonces, hay una serie de características que hacen que todo eso, volviendo a la cuestión del cómo, tenga que ver también con esa forma de, con lo que es posible hacer con esos materiales y con los sistemas de grabación y reproducción que existen. Entonces, eso hace que ese trabajo, yo siempre he sentido que se parece más a ese otro tipo de... Creo además que la categoría, la inclusión de ese tipo de trabajo en la categoría de música y no en la de escultura o aleación o no sé qué, no es apropiado. O sea, es como que no refleja exactamente el tipo de trabajo que se está haciendo. Y incluirlo en música porque también utiliza sonido es un poco raro. Resulta siempre un poco raro, ¿me entiendes? Entonces, el aspecto fundamental que yo veo no es el que su medio sea el sonido, sino tiene otras cosas muy distintas. Entonces, el cómo también tiene que ver, o sea, fundamentalmente con esa cuestión de cómo se combinan esos materiales, ¿no? No sé si eso es, o si tienes algún cómo más de otro tipo. Estructuralmente yo no... O sea, yo tengo mi estilo, como todo el mundo, y entonces pues, me gustan cosas como las dinámicas muy amplias, ¿no? Me gusta trabajar mucho territorios lo mencionaba antes, territorios muy difusos en la escucha, ¿no? Entonces me gustan mucho los materiales, la generación de situaciones sonoras en una pieza en las que no está muy claro qué es lo que estás oyendo o cómo lo estás oyendo, ¿no? Y territorios de suavidad extrema, de delicadeza extrema, de detalles... muy escondidos. Me gusta que tienes varias escuchas, en las diferentes escuchas descubres diferentes cosas. Me gusta esa cualidad en el trabajo sonoro, ¿no? Entonces yo tiendo a hacer muchas cosas que, dependiendo del sistema de reproducción que utilices, vas a escuchar una cosa u otra y encontrarás, algunas no van a ser, no las vas a escuchar a no ser que utilices un sistema de reproducción muy detallado o muy atento, una forma de escucha muy atenta, ¿no? Que no tiene que ser un súper... No es una cuestión de calidad realmente, es una cuestión de la forma de escucha, la situación de escucha. Y eso lo trabajo muchísimo. Entonces, yo trabajo muy lentamente, bueno, relativamente, pero trabajo... improviso para generar nuevos experimentos y decidir, pero lo que me interesa es generar una cosa que está tremendamente elaborada, en el sentido de esas características tales como detalle, rango dinámico, etc., ¿no? Entonces, como existe la posibilidad, una de las ventajas de la grabación digital es que permite hacer cosas, trabajar muy bien en ese territorio, que dentro del mundo analógico es más complicado, ¿no? Por la relación señal-ruido. Entonces, bueno, pues esas características son claras, creo que se escuchan en el trabajo, y luego pues me gustan las sorpresas y el misterio. Eso me gusta en general y en la música creo que sale. Entonces ahí me gusta combinar ambientes que promueven la inmersión con sorpresas repentinas, cambios repentinos en esa habituación a lo que estás escuchando. Y también me gusta la complejidad en las capas sonoras, ¿no? Me gusta incluir muchos elementos que den ese mundo complejo y de multiplicidad. Es otro tipo de elemento compositivo que utilizo también con frecuencia, ¿no? O sea que esos son ejemplos de características que creo que se escuchan bastante claramente en la música. Thank you. Claro, porque hay un objetivo personal muy predominante, ¿no? Que consiste en la fascinación con ese tipo de trabajo, con el descubrimiento de cosas. A medida que trabajas de cosas, de mundos, de experiencias, digamos, sonoras, a medida que trabajas con los materiales, que en la mayoría de los casos no está planificada para mí y que siempre me sorprende, siempre me acaba sorprendiendo. En relación con digamos, el aspecto social de la conexión entre lo que el trabajo creativo y la sociedad, el intercambio, el feedback que puedas tener, etcétera, etcétera, pues hay varias cosas. Una de ellas es, bueno, yo tengo el interés de, o sea, he trabajado para intentar llegar a una posición en la que me permita poder dedicarme solo a eso. Eso tiene que ver con la sociedad, naturalmente. Tiene que ver con que puedas ganarte la vida haciéndose de trabajo, de la forma que es complicado, etcétera, etcétera, pero y eso tiene que ver con que tengas que presentar tu trabajo en conciertos, con que hagas cosas públicas, etcétera, ¿no? Entonces hay una parte de necesidad en ese, si quieres vivir de ello, hay una parte de necesidad en esa relación. Eso no quiere decir necesariamente un compromiso. Yo tengo, por lo menos conscientemente, yo creo que no me he comprometido, no he comprometido mi trabajo, digamos, por el contexto social o contexto de presentación, nunca. Entonces, creo. Mi interés es probablemente compartir con otros una experiencia que no tiene que ver con mi expresión personal, ni con mis ideas específicamente, a no ser que sean ideas sonoras más en abstracto, y tiene que ver más con compartir esa fascinación por los resultados, por las consecuencias que tiene ese tipo de escucha, ese tipo de experiencia sonora, ¿no? Tanto en la realidad como en ese otro mundo virtual. Además, tiene que ver con otra cosa fundamental para mí, que es, creo que intento generar un territorio de experiencia donde cada persona hace diferentes cosas, puede hacer diferentes cosas. Entonces, en ese sentido, mi música no es expresiva de lo que yo pienso, lo que yo sienta, ¿no? No necesito, de hecho, yo soy una persona que no necesita expresarse demasiado, ¿no? Me gusta compartir cosas y tal, pero no tengo esa necesidad de expresarme constantemente, creo. Entonces, lo que sí veo interesante, y de nuevo es otro ejemplo de algo que me ha ocurrido sin haberlo planificado y sin haberlo pensado mucho, es que cuando el trabajo sonoro que estás haciendo no tiene un mensaje claro o no tiene una intención o una ideología clara, lo que ocurre es que las personas generan esas cosas, cada persona genera eso, ¿no? Genera su propia experiencia, se imagina ciertas cosas, utiliza ese trabajo a su manera, y eso es lo que yo llamo, pues, un territorio en blanco, digamos, fenomenológicamente hablando, en blanco, y espiritualmente y emocionalmente en blanco, en el sentido no de que sea neutro, no de que sea objetivo, no lo es, pero sí en sentido de dejar a que generar ese espacio para que cada uno se introduzca en él, lo explore y haga sus cosas con ese espacio, construya su experiencia con ese espacio. Entonces, eso es probablemente lo que más me interesa, porque siempre es, o sea, es tremendamente interesante ver lo que otras personas crean a partir de eso. Yo creo que el acto creativo fundamental, en el caso del sonido, está en la escucha, no está en la producción de sonido. Porque nosotros podemos producir todo el sonido que queramos, y si no se escucha de cierta manera, con cierta dedicación, con cierto interés, o no, pues yo creo que no existe la música, no existe, o no existe el sonido, digamos, creativo, no existe ese tipo, esa la parte más fundamental de lo que hay. Y eso diferentes personas lo hacen intuitivamente. Personas con conocimiento musical o sin él, con conocimiento sonoro o sin él, lo hacen de formas muy distintas. Y alguien que tiene sensibilidad para eso, que no tiene por qué tenerla, pero las personas que tienen interés y que les sugiere, que les resulta sugerente, que les toca emocionalmente, que les lleva a generar una experiencia transformativa, eso es lo que a mí me parece más valioso de tener una conexión social, de compartir socialmente de alguna manera el trabajo. Y veo que eso es lo que ocurre más o menos, ¿no? No, eso no quiere decir que a la gente le tenga que gustar lo que haces necesariamente, no es exactamente eso, sino que veas que el trabajo, o sea, es muy satisfactorio ver que el trabajo produce ese tipo de transformación o de experiencia interesante, ¿no? A mí lo que quiero hacer no es una música que esté bien hecha o que esté, o sea, racionalmente interesante. Lo que me lleva a trabajar sobre todo es que eso tenga un poder transformador, aunque sea a pequeña escala, ¿no? Pero que tenga un poder transformador. Y yo lo siento así en mi caso, y también lo siento con el trabajo de otros artistas, claro. Entonces, el trabajo que me interesa a otros artistas es aquel que realmente me produce una transformación. No solo el que me parece interesante, ingenioso, bien hecho, bien grabado, bien no sé qué, bien realizado, sino el que independientemente de esas características, realmente te transforma. No te deja. Hay un antes y un después de esas experiencias a través de esa creación, a través, sea cual sea la forma de la creación. Entonces, pues es ese poder transformador que, en mi caso, el sonido tiene un poder gigantesco para hacer eso. Pues es ese el que probablemente predomina en mi interés de conexión entre el trabajo y la sociedad, la presentación en público, en cualquier formato que sea eso, ¿no? Pienso a una escala de tiempo grande, sí, ha cambiado naturalmente, ha cambiado radicalmente, ¿no? Porque, bueno, cuando yo empecé durante bastante tiempo, bastantes años, de hecho yo no tenía ningún interés en hacer público las... yo tenía interés al principio porque además no era posible realmente. Tenía interés en intercambiar con otros artistas, en colaborar, en tener esa interacción creativa porque me interesaba mucho el trabajo, me apasionaba. Entonces, igual me apasionaban las primeras artistas o no, con los que entré en contacto, que eran sobre todo underground. Yo he tenido contactos con el mundo más, digamos, entre comillas, académico, ha sido mucho después, muchísimo después, ¿no? Entonces, los artistas con los que entraba en contacto y comenzaba a descubrir, pues me parecía fascinante, realmente fascinante. Entonces, esa era una situación de una sociedad, una micro sociedad, una comunidad paralela a la sociedad, ¿no? En la que de intercambio, de interés, ¿no? Como tantas otras que existen hoy en día y que han existido antes. Entonces, estaba esa otra comunidad paralela, en global también, en todo el mundo. Pero no, durante los años 80, por ejemplo, no había una situación para este tipo de... O sea, era prácticamente imposible presentar el trabajo en directo, era muy, muy, muy difícil. Y incluso en el contexto de la música electrónica, o en el contexto de la música electrónica ya más popular, vino en los 90, ¿no? Pero incluso en el contexto de música, de lo que se consideraba en esa época música más un poco experimental, algo así, ¿no? Aunque ese término no se utilizaba, pues ciertas cosas eran demasiado raras, eran demasiado, no, porque no utilizaban instrumentos, por ejemplo, no utilizaban sintetizadores o cajas de ritmo, yo que sé, instrumentos que en esa época eran los que predominaban como los instrumentos de música experimental, ¿no? Entonces, el contexto no hacía posible esa... esa presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues la escucha en esa época, digamos, yo no tenía ninguna esperanza de que nadie escuchara, ni era mi intención tampoco realmente, ¿no? Me voy a presentar y tal. Tampoco pensé que pudiese hacer conciertos, primero porque no había sitios para hacerlos, ni cómo organizarlo, pero pues, también porque pensé, yo siempre he sido una persona de estudio, digamos, ¿no? Por lo que decía antes, me gusta trabajar mucho las cosas, el detalle, no sé qué. Entonces, pues pensaba que no tenía sentido que hiciera un concierto, no sé qué iba a hacer yo en un concierto, ¿no? Entonces, hasta que empecé a hacerlo me di cuenta de que es muy importante salirse de los clichés, porque los clichés son peligrosísimos a la hora de limitarte en lo que realmente puedes descubrir, puedes hacer diferente. Cliché en este caso era el cliché de los instrumentos, de tocar algo en directo con instrumentos que generan algo que es diferente, que no es una grabación, ¿no? Y yo con lo que, de una forma muy lenta, Y sin que nadie me lo explicara claramente, pues me di cuenta de que en realidad lo que puedes hacer en directo, aunque trabajes a partir de grabaciones, y si trabajas como yo trabajo con recombinación de las grabaciones y con el espacio, reaccionando al espacio, al sistema de sonido, espacializando en directo, haciendo mil cosas en directo que se pueden hacer, de hecho es más trabajo que tienes que hacer con todos esos procesos que harías tocando un instrumento. Y es crucial. Entonces, el cliché es que y es absolutamente erróneo, es que si tienes una cosa grabada y la reproduces en directo, pues la reproduces y ya está, ¿no? Y eso es como acción, digamos, ¿no? Pues no tiene sentido, yo eso no lo hago nunca. Entonces me di cuenta de que en realidad había muchísimo que poder hacer en directo y había muchísimo que poder generar en directo. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de eso, empecé a trabajarlo y inmediatamente ya me puse a hacer conciertos que bueno, inicialmente funcionaron muy bien. Y ya eso me animó, claro, a seguir haciendo conciertos. Entonces, un cambio bastante espectacular en esa, lo que tú me preguntabas, de la relación con la escucha, no sé qué, pues es a consecuencia de los conciertos, claro. Entonces, los conciertos han servido para poder mostrar un aspecto del trabajo que tiene que ver con el aspecto más vivo, que es la fisicalización en sí, ¿no? Y en la que tú manejas, y cómo manejas esa fisicalización del sonido en directo. Entonces eso ha tenido muchas consecuencias, y lo he visto, ¿no? Me ha pasado muchas veces, me pasa a veces que ocurre que haces un concierto y viene alguien que no conoce tu trabajo y a raíz de eso sale otro y así. Entonces funciona como un mecanismo de feedback para generar nuevas posibilidades y todas tienen que ver con una ampliación de la escucha que tu trabajo tiene. Entonces los discos también sirven para eso de una forma distinta. Entonces pero se relacionan unos a otros, tanto conciertos como ediciones, grabaciones y demás, ¿no? Entonces, pero es que a la vez ha ocurrido otra cosa que no tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con el cambio que ha ocurrido en la sociedad y con el cambio de la escucha y con la generación con la aparición de nuevas generaciones de creadores y de oyentes, digamos, ¿no? Y de gente interesada en música en un contexto social completamente distinto. Un contexto que ha mezclado la música popular con la música electrónica popular con prácticas, digamos, entre comillas, experimentales, ¿no? Hasta el punto que ya eso hay todas las versiones, todo el rango imaginable, ¿no? Desde lo puramente ruidoso hasta lo puramente comercial, hay de todo mezclado de mil maneras distintas. Y eso ocurrió fundamentalmente a partir de los 90, por la popularización de la música electrónica, de una forma que yo considero que es natural. O sea, creo que la explicación de por qué ocurrió eso de esa manera y la conexión entre música, digamos, comercial, popular, de baile, no sé qué, con otras músicas y la mezcla, es un proceso natural, que tenía que ocurrir necesariamente. Entonces, eso ha cambiado completamente porque ha generado una ya varias generaciones de personas que han crecido con eso, que lo conocen y que tienen una forma de escucha muy distinta y mucho más ecléctica. Su forma de relacionarse con la música no está tan categorizada, no está tan clasificada, escuchan de todo. Incluso la gente que hace música muy seria, muy académica, no sé qué, incluso los compositores que trabajan con instrumentos clásicos y demás, su background vital es rock and roll, la cultura pop, la música electrónica, etcétera, etcétera. Entonces la situación es completamente distinta y eso ha hecho que sea posible. Más recientemente, otro proceso que ha ocurrido es que, por simple cuestión de tiempo y edad, es que ha habido un recambio generacional. Entonces, la gente que trabaja ahora o que está en posiciones de decisión, instituciones, organizaciones independientes de cualquier rango que te imagines, desde lo más oficial a lo más underground, han sido reemplazados por una nueva generación que ha empezado a tomar decisiones. Y eso se ha notado instantáneamente. Entonces, ya la gente que creció de otra manera y que tiene una visión más ecléctica está tomando decisiones y entonces organiza otras cosas y genera otras cosas distintas. Entonces, ahora hay mucho más, no solo hay más posibilidades, sino que son más eclécticas y son más abiertas en esas posibilidades. Y eso ha ocurrido por un cambio generacional. Entonces, bueno, pues también eso lo he visto ocurrir y entonces pues veo que la consecuencia de poder conectar el trabajo con la sociedad de mil maneras distintas tiene que ver con ese cambio social importantísimo que ha ocurrido. Entonces, la situación que vivimos ahora es muy diferente a la que era hace tiempo por todas esas razones. Pero la social para mí es crucial. Si no hubiese ocurrido eso, yo probablemente seguiría haciendo lo que hacía antes, no podría vivir de ello, ¿no? Es muy difícil ahora, sería imposible en esas circunstancias. Y además, supongo que seguiría de una forma subterránea con un grupo de gente con la que intercambias y te mantienes ahí y estás feliz en ese mundillo, digamos, ¿no? Pero nada más. Entonces, pues ese sí ha sido un cambio importante que he visto ocurrir, que bueno, pues en fin, he tenido suerte que haya ocurrido ese cambio, ¿no?